Hola, buen día. Sí, bien, más que bien, feliz por haber cumplido la segunda peregrinación y realmente bien. Bien, bueno, estuvieron participando el día sábado, ¿no? ¿Ustedes? El sábado, sí. Bien. Sí, salimos el sábado a las 2 de la madrugada, creo que salimos. La verdad que re bien, llegamos bien allá también temprano, o sea que valió la pena esta también todo la llegada allá. Bien, ¿viajaste con la comitiva de aquí de Ayacucho? Sí, con la comitiva de Ayacucho. Bien, me imagino que habrá sido una experiencia muy personal para vos también, seguramente si querés contarnos por ahí tu historia, porque es la segunda vez que participás, ¿no? Sí, es la segunda vez porque, bueno, la primera me invitaron el año pasado y la verdad que rotundamente varias veces les dije que no. Hasta que por ahí no sé, había quedado un lugar libre que alguien no pudo ir y me anotaron sin mi consentimiento, digamos, así que después me quedó otra que ir. Bien, bien. Entonces tuviste como una obligación de ir sí o sí. Y la verdad que me encantó, más allá de las pantallas y todo, que fue tremendo el año pasado llegar. No, la verdad que me encantó la experiencia, aparte eran los 50 años de esa peregrinación, así que era un mundo de gente. Miraba para todos lados y era gente, así que era tremendo. Bien. ¿Vos, valió la pena? ¿Vos sos devoto o no? No, soy católico, pero no soy practicante, digamos. La que es practicante es Clara, que ella sí es catequista. Claro. Y esa era la que tenía más la obligación de llegar adentro, digamos. Claro, Clara estuvo... Yo era personal y llegar adentro nomás, porque el año pasado no lo pude. Me descompuse ahí a la entrada, así que no pude entrar y claro, para acompañarme no pude entrar ahí adentro. Pero este año sí logramos los dos y ella pudo cumplir, digamos, con el cometido de ella, que era llevarla los pedidos que le habían llegado a ella. Claro. Clara es tu hermana, ¿no? Si no mal me equivoco. Bien. Sí, Clara es mi hermana. Bien. Bueno, me imagino también haber visto un montón de historias, haber estado también ahí recorriendo muchos kilómetros caminando. Seguramente habrán hablado de todo con otras personas que vivían caminando. Sí, la verdad que ves de todo ahí, de familias, gente con chiquitos, personas mayores, también algunos solos que iban. No, se ve de tres. Y bueno, a todos los que se animaron a ir y hacerla. A Celestina, que fue la primera vez, a Celestina Santa Cruz, que hizo la primera parte, y la verdad que me la recontra felicito que lo logró. Uh-huh. Y bueno, y a los que no la terminaron, el año que viene tienen otra oportunidad si quieren ir. Eso es para que os aconsejo, prepararse. Yo este año sí me super preparé. Por eso también a veces acompañar no es fácil. Así que hay que acompañar, digamos, y prepararse. Claro, por supuesto.